Tal y como les habíamos avanzado, ayer a mediodía, bueno, les ofrecíamos esa última hora, ya contamos con nuevo convenio colectivo de la piel, al menos hay ese acuerdo ya entre sindicatos y empresarios después de las negociaciones que han tenido lugar durante estos meses y que tenían como último punto de acercamiento la propia subida salarial. Era el único tema que quedaba por delante para acordar. Finalmente, ayer se conseguía ese acuerdo en una reunión telemática, como les comentamos, y bueno, pues vamos a hacer una ronda de intervenciones durante los próximos minutos para conocer la valoración que hacen las distintas partes sobre ese acuerdo. Vamos a hablar con sindicatos, con empresarios, y en ese sentido tenemos al presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL, al otro lado del hilo telefónico. Juan García, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, ya decimos, valoración inicial de lo que fue ese acuerdo alcanzado en el día de ayer. Y antes de, bueno, pues entrar un poco con más detalle, te quería bueno, pues plantear eso mismo, un primer balance. ¿Qué valoración hacéis desde la parte empresarial sobre ese acuerdo que finalmente se consiguió ayer? Bueno, ayer por fin se llegó a un acuerdo, creo que un acuerdo muy deseado por ambas partes, porque ha sido una negociación lamentablemente por otros asuntos que nadie preveía, larga. Ha sido una negociación difícil que empezó en febrero con una diferencia entre las partes enorme, pero a pesar de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la pandemia y de lo que nos está cayendo encima, pues entre todos hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que creo que es beneficioso para todos. No sé si habéis tener que, evidentemente un acuerdo es una cesión por ambas partes para intentar llegar a un punto en común. No sé si en ese sentido, sobre lo que teníais previsto inicialmente, mucha la cesión que habéis tenido que realizar desde la parte empresarial o no. Tú bien lo has dicho y lo estás diciendo perfectamente. Y antes te lo he introducido. Todas las partes han cedido enormemente desde sus inicios, desde febrero en sus pretensiones iniciales hasta el final. Y como tú bien has dicho también, un acuerdo es un consenso y entre las partes, y esto se ha quedado pues a medio camino para todo el mundo. Recordamos, si te parecen los términos, lo que se refiere al documento completo, bueno, pues ya había consenso en gran parte del articulado, pero quedaba esa última cuestión, la económica, la subida salarial. ¿Cómo queda finalmente para estos años? Bueno, efectivamente, en cuanto al texto, había prácticamente consenso desde febrero-marzo. Es un texto moderno y modernizado, con donde se han tocado muchos puntos sociales de igualdad, se han aclarado puntos y se han flexibilizado permisos de asistencia retribuido. Y en cuanto a lo económico, que es lo que me estás preguntando, pues ya lo habéis publicado ayer, que os lo avanzaron, principalmente. Pues estamos en el 2020 con el IPC más un 1%, que es un 1,80%. Para 2021 hemos pasado una subida del IPC más el 1,50%. Y para 2022 estamos pasando un IPC más una subida del 1,30%. Con esto pues, se ha pretendido de sobra pues garantizar a los trabajadores que su salario vaya subiendo con el nivel de vida y garantizando siempre por encima del 1% de incremento sobre IPC, pues estamos intentando conseguir eso. Lo cierto es que un contexto además complicado en el tema de el IPC, porque a diferencia de estos últimos años, que podía estar en torno al 1 o el 2%, bueno, pues evidentemente para este año parece que va a ser ya negativo, las previsiones son complicadas para el año que viene, así que me imagino que eso también, ese IPC negativo, ha dificultado un poco los cálculos por ambas partes, ¿no? Vamos a ver, el IPC negativo, en este caso, va a beneficiar a los trabajadores en el aspecto de que el IPC negativo no se va a aplicar. A nosotros vamos a partir del cero, con lo cual ya con cero incremento estamos garantizando un incremento del IPC negativo, si además estamos sumando un 1,50% a un IPC que previsiblemente sea negativo para el año que viene, pues estamos garantizando un 1,50 más ese diferencial negativo que vamos a no aplicar. Si el IPC, por ejemplo, fuese el año que viene dos décimas por debajo, lo que se haría evidentemente no es restar dos décimas a el porcentaje previsto, sino que lo que se hace es partir desde cero y sumar ese porcentaje, por ejemplo, para el próximo año, que se apuntaba del 1,5%, ¿no? Efectivamente, si el IPC del año que viene resultase negativo en el menos 0,2%, como tú has dicho, en el menos 0,5%, como se está hablando en otros ámbitos, el año que viene el trabajador tendría garantizada una subida del 1,50%, lo que representaría un incremento en su del nivel de vida, pues de ese 1,5 más ese menos 0,5% que no se le está aplicando. Sobre la duración del convenio, 3 años, lo cierto es que la tendencia incluso, ¿no?, en distintos sectores es ampliar durante más años los acuerdos. Esto, por otro lado, tiene la dificultad de que, evidentemente, ¿no?, mientras para más años se acuerde, más distorsión puede haber de cara al futuro sobre la situación real, pero es cierto que se gana en estabilidad en el sector. ¿Qué os parece esos 3 años de duración? Bueno, en principio, bien, porque es necesario, es más que necesario ahora mismo para todos, con la que nos está cayendo encima, darle estabilidad al sector. Y la única forma de darle estabilidad al sector es apalancando un tema de negociación, al menos durante los próximos 3 sitios, que le permita a todo el mundo pues seguir trabajando para que podamos afrontar este bache que nos ha venido encima pues con las máximas fuerzas posibles, sin distracciones en otro tema. Y por parte de las empresas se necesita esta estabilidad para que puedan hacer sus cálculos en los próximos años y puedan seguir ofreciendo los servicios de una forma tranquila y coherente, con una subida ya pactada de antemano. Unas negociaciones que, como comentabas al principio, ¿no?, se han prolongado, se han dilatado durante bastante tiempo. Es cierto que con la interferencia y de por medio de esta epidemia, evidentemente del coronavirus, esto hace que ahora tengáis que afrontar lo que es la retroactividad de los meses desde enero hasta aquí. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo? ¿Cada empresa tiene un margen de tiempo para hacerlo? Efectivamente, tienes razón. Una de las cosas que hay que barajar es que el convenio tiene carácter de retroactividad al 1 de enero de 2020. Con lo cual las empresas tienen que afrontar ahora una diferencia de convenio de 10 meses de atraso. Este ha sido uno de los puntos también en la última reunión que se ha tenido en cuenta, porque la situación lamentablemente no es buena para muchas de las empresas y va a ser difícil afrontarles ahora, con la proximidad de una paga extra que viene ahora en Navidad, un mes de noviembre que ya se le va, esperemos que se le aplique ahora la subida, y la paga de diciembre con un mes que no es precisamente de los más productivos del año, pues puede resultarle difícil de asumir este pago, con lo cual hemos acordado que se calculará por parte de las autoridades laborales y prepararán la hojilla, pero nos hemos comprometido por parte de las empresas al pago antes del 31 de marzo del año que viene. Y sobre lo que es la firma del propio convenio, porque ayer se llegaba a ese acuerdo, pero vía telemática, ¿cuándo se va a rubricar el documento? Vamos a ver, previsiblemente también se acordó en dicha reunión que en los próximos días, preferiblemente antes de este viernes, vamos a tener plasmado el texto definitivo con las tablas definitivas calculadas, y nuestra intención por parte de todo el mundo, tanto sindicatos como patronal, es intentar aplicar este convenio en la hojilla de noviembre ya. Por lo tanto, bueno, lo antes posible podemos estar hablando de, como dices, de aquí al viernes se va a cerrar el texto y a partir... Vamos a intentar cerrar todo de aquí al viernes. La propia firma incluida. Veremos cómo se hace, pero yo te he dicho lo que hasta... Te estoy trasladando lo que hemos acordado. Pues eso sobre el acuerdo que se alcanzaba, llegados a este punto, lo que se suele destacar, ¿no? Cuando se alcanza un acuerdo en torno a un convenio, ahora lo importante es el cumplimiento del mismo por ambas partes, porque de un lado esto repercute evidentemente en las condiciones de los propios trabajadores, pero también en la situación de las empresas, ¿no? Porque las que no cumplan, además, tienen una ventaja competitiva sobre las que sí lo hagan, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de un convenio colectivo de carácter provincial, que deben de aplicar todas las empresas que pertenezcan al sector de la marinería y afines de la provincia de Cádiz. Aproximadamente pensamos que afecta a algo menos de 400 empresas y por encima de los 5.000 trabajadores. Y es un convenio que afecta a todos y que debe ser cumplido por todos. Y bueno, pues antes de concluir, habrá tiempo, ya decimos, para ir bueno, pues desmenuzando con más detalle lo que contemplan en su articulado, como decimos, todo el convenio, al margen de esos aspectos de subida salarial que hemos reflejado y que eran los últimos ya que quedan por acordar. Sobre el sector, quería preguntarte, Juan, antes de concluir, sobre la situación precisamente, está claro, situación muy complicada ahora mismo para todos los sectores. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la piel? Supongo que depende también de cada una de las empresas, pero ¿cuál es la situación después de que hubiese, parecía, cierta recuperación en verano, pero haya llegado esta segunda ola? Vamos a ver, efectivamente, como tú bien has dicho, en el sector hay muchas empresas y de muy variopinto nicho de mercado, a las que les puede afectar de forma muy diferente. Pero lo que sí es un nexo común para todas, al igual que para todos los sectores, es que en este momento estamos viviendo unos meses y unos momentos de mucha incertidumbre. Yo lo llamaría incertidumbre, porque la pandemia y el problema de la COVID-19 es algo que no está en este momento dentro de nuestro control y en nuestras manos. Y lamentablemente dependemos mucho de ello. Las medidas que se toman y las decisiones que se tomen en todos lados, gobierno, países, mercados, afecta, como no puede ser de otra manera, y mucho al sector de la marinería, claro. Pero hay buenas, bueno, es complicada, ¿no? Te iba a decir si hay buenas perspectivas de cara a los próximos meses. Está claro, como tú decías, que depende de que llegue la... Perdona, pero te he dicho anteriormente que lo que hay es un momento de incertidumbre. Sí, es complicado tener previsiones. Un momento de incertidumbre. Depende de tantas cosas como que, por ejemplo, el tema de la vacuna llegue cuanto antes mejor, eso se veía en las propias bolsas en estos días atrás, cómo ha influido, son muchos factores y está claro que, bueno, pues la situación puede mejorar más pronto o más tarde dependiendo de esa serie de circunstancias. Ojalá que, bueno, pues esa situación vaya remontando. Evidentemente hay una serie de proyectos en los que se está trabajando por parte de todo el sector. Veíamos el diagnóstico del sector de la piel que impulsa la agencia IDEA en estos próximos días, ese evento internacional vía telemática, bueno, y todo ello un poco en el trabajo conjunto junto a las administraciones para ver si también puede haber actuaciones e impulso de ayuda también por parte de las propias administraciones públicas de cara al 2021. Efectivamente, Yo creo que la es común en todos los sectores y en el nuestro también. La incertidumbre que todos tenemos pues hace, y como debe de ser, que todo el mundo se implique en intentar luchar por el futuro del sector. Estábamos antes de esta pandemia en un momento álgido, estábamos creciendo por encima del 2% anualmente. Era un momento en el que lamentablemente de forma sorpresiva no llega esta pandemia que va a afectar a todo el mundo, y lo que tenemos que hacer entre todos, administración, gobierno, trabajadores, empresas, y entre todos, es impulsar al sector para que con el esfuerzo de todo el mundo podamos volver a la senda que llevábamos, y que en los pocos años, o el menor tiempo posible, pues esperemos que esto sea un desagradable y mal recuerdo, simplemente. Bueno, vamos a quedar con ese mensaje, además, de remar todos en la misma dirección, está claro, además con un punto de partida tan importante como es la firma de un convenio colectivo de la piel, con ese acuerdo en la jornada de ayer. Así que, por supuesto, agradecer a Juan García, presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL, que nos haya acompañado, y enhorabuena, además, por lo que se refiere tanto a los empresarios como a los sindicatos, por haber logrado ese acercamiento de posturas y ese punto de unión, como decimos, en torno al convenio. Lo dicho, no sé si, Juan, algo más que añadir. Pues no, muchas gracias. Agradeceros a ustedes la atención y, como no puede ser de otra manera, recordarles a todo el mundo que la mejor forma de salir de esta situación ahora mismo pues es manteniendo las medidas de seguridad e higiene que todo el mundo nos está recomendando. No olvidemos que debemos de mantener la distancia de seguridad con la gente en todo momento, de que debemos de utilizar las mascarillas siempre, de que debemos de lavarnos las manos lo más frecuentemente posible con agua y jabón, y con gel hidroalcohólico si no es posible el agua y jabón, mantener ventilado la zona cerrada donde estemos. Y entre todos, con esfuerzo y con ánimo, vamos a seguir para adelante seguro. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan García, muchísimas gracias. Un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego.